¿Alguien tiene un cable que nos pueda facilitar? Dale. Y ahora viene otra de las nuevas. Ah! nueva se llama Activista Desaparecido. Y ok, eso sería todo. Gracias a los que vinieron. Este es un cover de Dross. Yeah! Ya. Será todo. Gracias. Gracias. Nosotros somos Antitrust.